Damas y caballeros, una vez más, me es un placer decirles a todos ustedes que son muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. En esta ocasión me acompaña solamente el pastor Ariel Torres, el otro pastor que está acostumbrado a verlo junto conmigo, nuestro amigo Joey, está en asignación especial en esta hora. Durante toda esta semana el pastor Torres va a estar conmigo y vamos a estar viendo en esta ocasión la lección número 8, que trata acerca de sangre inocente. Pero antes de entrar en lo que vamos a ver allí, voy a pedirle a mi amigo Ariel que tenga una palabra de oración. Oremos. Amantísimo y buen Padre Dios, Señor, pedimos tu bendición al abrir tu palabra y la lección, que dirija nuestra mente a comprender la verdad que hay en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ariel, hoy esta parte de hoy que nos toca analizar tiene que ver con protesta. Encontramos aquí un hombre, Job, en este caso, que protesta. Está protestando por lo que le está pasando. Y se me ocurre a mí pensar, muchas cosas suceden en la vida de toda persona. A veces cosas que uno busca, a veces cosas que uno no busca. Y aquí en este caso específico es algo que Job no buscó. ¿Tú crees que la protesta de Job era correcta, era lícita? ¿Cómo lo ves? Humanamente hablando, creo que cualquiera hubiera cuestionado el porqué de lo que estaba viviendo y estaba pasando. Porque encontramos en Job un hombre que era recto, justo, pero en un momento de su vida la desgracia tocó la puerta de su vida y eso lo llevó a él a cuestionar por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Hasta su propia existencia. Así mismo. Mira, en lo que nos resta de tiempo, yo aquí en el capítulo 10 del libro de Job, que engloba toda esta parte, yo marqué algunas cosas y vamos a ver si lo podemos analizar entre los tres. Aquí hay un versículo, algo que Job escribió. Y él está hablando con Dios y le está diciendo a Dios y le dice de esta manera: ¿tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? O sea, Job le está diciendo a Dios: ¿acaso tú miras las cosas como las miramos nosotros? ¿Cómo se te ocurre que pudo haber sido esa conversación entre un ser humano y Dios en este caso? Bueno, primeramente para mí me habla de la amistad y la confianza que había entre Job y Dios, porque ¿quién se atrevería a cuestionar a Dios a menos que hubiera tal relación que se sentía con el libre albedrío de poder decirle al Señor lo que le dijo? Dice en el versículo 2, hazme entender por qué pleiteas conmigo. Ajá. Entonces había allí un conflicto y como buenos amigos se estaban hablando al corazón y Job quería comprender el porqué de las cosas. Si te acuerdas al principio de este folleto, el mismo Dios fue quien describió a Job como una persona, no dijo este es mi amigo, no le dijo al diablo, pero una persona justa, recta, apartado del mal, francamente una persona que es así. Es amiga de Dios. No, y Job estaba siendo bendecido por Dios, que fue lo que le reclamó Satanás. Bueno, lo has bendecido, por eso que te sirve a ti. Quiere decir que había una relación, una dinámica muy hermosa entre Job y Dios, y eso le facilita a él la posibilidad de poder hablar con Dios como lo hace en este capítulo 10. Fíjate, acá hay otro pedazo más aquí en la conversación esta, donde Job dice así. Dice, sobre saber tú que no soy impío. O sea, él mismo le está diciendo a Dios, oye, yo no soy impío, ¿por qué me pasa esto? Y dice un pedacito más, y que no hay quien de tu mano libre. O sea, está Job como quien dice, bueno, ¿por qué pasa esto? Y así es el ser humano, cuando todos pasamos por una adversidad, una tragedia en la vida, cuando enfrentamos una enfermedad, A veces queremos encontrar una respuesta inmediata al porqué de las cosas. Y la primera persona con la cual nos volteamos muchas veces es con Dios. Lo he visto en el ministerio. Muchas veces cuestionamos a Dios pensando que Dios es el causante de las cosas en nuestra vida y no entendemos lo que está detrás del telón, como Job no entendió hasta el final del libro. Es algo que mismo ser humano eligió. Mira, hay otra cosa que Job dice aquí que indica que Job conocía muy bien. Por lo menos lo que Moisés registra en el libro de Génesis, porque le dice en el versículo 9, dice, acuérdate que como al lodo me diste forma. Uh-huh. O sea, está reconociendo la creación que se registra en el libro de Génesis. Yo no sé si el libro de Job posiblemente se escribió antes, se cree que lo escribió Moisés, pero posiblemente lo escribió antes de Génesis o después, no sé. Pero lo que sea es que aquí él está reconociendo, y hay otro pedacito más acá donde él dice de esta manera: si pequé, tú me has observado y no me limpias de mi iniquidad. O sea, está reconociendo que si él o cualquier persona, cuando hacen algo bueno o malo, Dios lo ve. Así es, y yo lo que veo aquí en Job a un hombre que está adolorido por lo que está viviendo. Y muchas veces en nuestro dolor expresamos sentimientos o ideas que no son las más prácticas o las más correctas. Tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces la tragedia, al tocar la puerta de nuestra vida, nos puede llevar a ciertas actitudes que no son positivas. Y aquí vemos a Job, a un hombre que conociendo a Dios, pone a veces en tela de juicio la acción de Dios. ¿Por qué Dios no me limpia? ¿Por qué Dios no me restaura? ¿Por qué Dios no me saca de esta condición? Hay muchos porqueses. Y al final del libro, de vuelta repito, el Señor le empieza a dar algunas explicaciones o algunos detalles que Job comprende que no sabe nada. Entonces, lo mejor del ser humano cuando está viviendo un momento crítico es simplemente confiar, depender, tener fe en Dios, de que Dios tiene el control, la dirección de todo en la vida y que Dios, si permite algo, es por un propósito o para un bien en nuestra vida. Y ahí había un propósito grande, ¿eh? Un propósito grande, porque eso estaba sucediendo ante el universo. Óyeme, hay otra cosita acá, y lo que me estás diciendo me hace pensar, porque más adelante aquí dice este mismo libro que en todo esto no pecó Job. Quiere decir que nosotros, si a veces por alguna cosa que no entendamos, que no comprendemos, nos quejamos quizás, pero lo hacemos en la forma correcta como lo hizo Job, tampoco pecamos. Pero si nos salimos de ese lineamiento, podríamos incurrir en falta, en acusar a Dios de lo que no tiene culpa. Bueno, no olvidemos que Dios conoce el corazón. Y cuando Job estaba hablando, Dios sabía que en Job no había maldad en su comentario. Simplemente era una frustración. Y yo he visto muchas veces personas que están frustradas, pero son personas muy buenas, personas muy correctas, que quieren entender. Lo de Job era, quería entender, quería comprender el porqué de las cosas. Y Dios no le atribuyó a Job falta en sus preguntas, porque realmente no hay falta en querer comprender o entender los caminos de Dios o el porqué de las cosas que ocurren en esta vida. Mira, hay algo más aquí que Job dijo, que me gustaría tener un ginecólogo aquí presente para hacerle esta pregunta a él. Porque dice allí... Bueno, le pregunta a la persona equivocada, que sé que... ¿Sí? No, dice aquí, ¿por qué me sacaste de la matriz? O sea, está como dice, ¿por qué nací en esta circunstancia? No sé lo que explicaría un ginecólogo con respecto a esto, pero más adelante, después dice, ¿no son mis días poca cosa? Como él dice, el tiempo que vive, y sin embargo pasó por todo lo que le tocó pasar. Yo diría que los psicólogos dirían que estaba un poco deprimido Job con estas expresiones. Un poco deprimido, bueno, no sé si los ginecólogos son psicólogos o no. Aquí pues se nos va el tiempo, hay mucho más que ver aquí en esta parte, pero desafortunadamente ya tenemos el tiempo encima. Pero yo quiero mencionar algo rápido antes de terminar. Todo lo que sucede en el mundo tiene una causa. Y el efecto es de que debemos de cuidarnos nosotros. Se lo digo a los que nos ven y te lo digo para ti y para mí también. Tengamos una palabra de oración para terminar. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos diste de poder abrir tu palabra en este momento para aprender de ella. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Apreciables amigos, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Y como se trata de estudiar la Palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración breve. Señor que estás en el cielo, gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das de poder aprender de tu santa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ariel, ayer estuvimos viendo acerca de cómo Job se quejaba. Hoy trata acerca del título de la lección de toda la semana, Sangre Inocente. Yo me quedé pensando en esto y en la protesta de Job de ayer. Y recordando las lecciones primeras en este estudio, noté que allí como que el diablo también se quejaba con Dios, pero en una forma un poco distinta, en una forma quizás con malicia, porque no le gustaba lo bien que Dios trataba a Job en este sentido. Pero hoy, en esta parte que habla de sangre inocente, yo me quedé pensando en esto. Sangre inocente. ¿Me puedes decir algo sobre esto? ¿Cómo es que se derrama sangre inocente alguna persona? ¿Cómo está eso? Bueno, considero que cuando hablamos de sangre inocente, hablamos del sufrimiento de una persona que no debía de sufrir, o de alguien que tiene un accidente o de repente muere producto de la negligencia de otra persona. Y decimos, bueno, murió alguien inocentemente porque no tenía que morir. En el caso de Job, la inocencia era que su conducta no meritaba lo que le estaba viviendo, hablando humanamente, pero aparentemente estaba sufriendo por cosas que él no había hecho. Y aquí es donde se complica un poquito la lección. Y en cuanto a la parte del diablo, ¿no crees tú que él estaba? Acuérdate que aquí el libro de Job registra dos concilios celestiales ante el universo, que el diablo más bien estaba tratando como de justificarse ante el universo de su mal proceder en contra de Dios. Yo creo que el diablo andaba buscando personas justas para hacerlas sentir injustas, para que tuvieran la misma suerte que tiene él y su destino fuera el mismo. Que decir que si Job muriera perdido, como el diablo va a morir perdido, podríamos decir era un hombre inocente, justo, que muere injustamente. Y era lo que estaba queriendo causar quizás Satanás, provocando a Job para ver si él procedía de una forma que ahora confirmaba o verificaba el sufrimiento que estaba viviendo. Mira, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, pero hay un pasaje aquí en la Biblia que a mí me llamó la atención, está relacionado con esta parte que estamos estudiando hoy. Y el pasaje dice así, de esta manera. Así. Me refiero a Romanos 3, el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de la gracia de Dios. Ok. Dice ahí que todos pecaron. En el principio, Adán fue el que pecó. Y Adán es culpable de lo que él hizo. En este caso, yo soy culpable por lo que yo hago. Pero al mismo tiempo, Adán me heredó a mí algo que yo no quería. Es una naturaleza humana pecaminosa. Explícame un poco eso. ¿Dónde entra en nuestro proceder nuestra naturaleza y nuestras acciones? Bueno, entra en nuestras propias decisiones. Porque aunque Adán nos heredó una naturaleza pecaminosa, no indica que nosotros tenemos que actuar pecaminosamente, pero es la decisión de cada ser humano de proceder de una manera o de otra. Y cuando nosotros escogemos el camino negativo o escogemos el camino que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, hemos escogido pecar y por consecuencia somos pecadores delante de Dios. Eso ocurre en todo ser humano, que tristemente todos hemos tomado el camino equivocado y queremos a veces justificar nuestra conducta diciendo, bueno, tengo una naturaleza pecaminosa, pero eso sería echarle la culpa a Adán cuando realmente yo soy responsable de mis propias acciones. Muchas veces el ser humano quiere esquivar la responsabilidad y quiere culpar a alguien más, pero en este caso la Biblia es enfática. Todo ser humano que ha vivido en este mundo ha cometido pecado y lo ha cometido voluntariamente y por decisión propia. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, hay el caso de algunos seres humanos donde el único pecado que ha habido en la persona de ellos ha sido en su naturaleza. Imagínate un niño recién nacido que se muere. Ese pues no tuvo tiempo de hacer una acción, pero tiene el pecado en su naturaleza. Bueno, pero creo que nos habla no es a los infantes, a los bebés, habla ya a las personas que tienen la madurez y que han llegado a un nivel de su vida donde han escogido, porque si leemos todo del capítulo, versículo 10 en adelante, vemos que hay un asunto de elección, que han escogido actuar de una forma, de otra manera, que se han apartado de la ley de Dios. Y no un bebé puede tomar esa elección, sino una persona ya consciente que voluntariamente escoge hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. No creo que hay nadie en este mundo que haya vivido una naturaleza perfecta, aparte de nuestro Señor Jesucristo. El único. Mira, hay un salmo donde David está hablando allí, y en ese salmo él dice que en pecado lo concibió su madre. Está hablando allí de una forma bastante humana, como quien dice, después de, pues el primer ser humano que nació en este mundo fue Caín. Y de ahí para acá, pues todos nacemos en la misma circunstancia. Y él en este salmo está expresando en esa forma, pero si uno se fija bien en el salmo, David no justifica cuando él, un mal proceder de él. O sea que no justifica el hecho de que él fue concebido en pecado, lo que tú mencionaste hace un momentico. El hecho de que tengamos una naturaleza pecaminosa no justifica. Que correctamente. Cristo vino a eso, a enseñar que uno con esa naturaleza puede ser fiel a Dios. Y David lo que está haciendo es recordándonos como seres humanos nuestros comienzos. Todos nacemos con un comienzo desfavorable, ya venimos dañados, por así decir, pero podemos ahora nosotros, por la gracia de Dios, cambiar nuestro procedimiento y nuestras acciones si escogemos. Lo que sucede es que el ser humano muchas veces no escoge ese camino y quiere el camino fácil de poder vivir como le place, hacer lo que quiera y justificarse o esconderse bajo la realidad de que, bueno, soy un pecador. Eso que estás diciendo me recuerda a mí, te va a recordar a ti también la conversación aquella que tuvo Cristo con Nicodemo, porque Cristo le habló a Nicodemo de volver a nacer, y aquel como que dijo, bueno, ¿cómo está la cuestión? Cristo no habló de lo que Nicodemo pensaba, sino lo que, sin mencionarlo, lo que tú estás sugiriendo, un nacimiento espiritual, o sea, un cambio de vida totalmente en la persona. Es lo que Cristo vino a hacer posible para todos los seres humanos. Lo bueno que para la sangre es inocente, entre paréntesis, hay una solución, que es Cristo Jesús. Para todo aquel que por alguna razón u otra ha caído, ha fallado, para todo aquel que ha sufrido algún problema, hay solución. Oye, te digo rápido. Tú hablaste para la sangre inocente. ¿Qué tal para la sangre culpable, si hay arrepentimiento? Mucho más que para el inocente, podemos decir así, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Jesucristo. Quiere decir que si los inocentes, entre paréntesis, porque no hay ninguno, pueden encontrar solución en Jesús, mucho más el pecador. Por muy profundo, mi amigo, que hayas caído, amiga, por muy profundo que estés metido hoy en día en los vicios, en las adicciones, en una conducta inapropiada, sepa que para ti hay solución. Si hay sangre inocente, la sangre de Cristo Jesús, el inocente de todas las edades. Yo diría que esa es la sangre inocente por excelencia, porque esa sangre inocente es la que hace posible que cualquier ser humano pueda recibir esa misericordia de Dios, aunque la sangre haya sido culpable, pero a través de un arrepentimiento genuino, como debe de ser. Hay muchas cosas más aquí en la lección, ya no nos da el tiempo, pero eso que tú mencionas, yo lo marqué aquí en mi parte, y lo marqué que como sangre inocente, la de Cristo, fue lo primerito que puse, porque dije, bueno, la mía, inocente, no veo por dónde, pero puede llegar a ser inocente también. Hay mucha gente que sufre inocentemente. Eso le pasó a Job. Job estaba sufriendo por lo que no había hecho. Y estamos viendo durante toda esta semana, estamos viendo todo esto que le pasa a Job. Bueno, se nos fue el tiempo. Tengamos una palabra de oración. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que tú nos diste de aprender de tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Apreciados amigos, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Y antes de entrar en materia, voy a pedirle aquí a mi amigo Ariel que tenga una palabra de oración. Amante Padre, te invitamos una vez más a nuestro medio para que dirijas nuestras mentes y nuestros corazones y tu palabra se pueda aplicar en nuestras vidas para beneficio y provecho. En el nombre de Jesús. Amén. Ariel, hoy cuando venía para acá, estoy viendo aquí la parte de hoy que vamos a estudiar, que habla de suertes injustas. Hoy a mí estuvo a punto de sucederme una suerte injusta de esa. Hoy cuando venía para acá, no muy lejos de aquí, de este lugar. ¿Estás seguro que era injusta o justa? Bueno, yo creo que era injusta porque estaban tiroteando a una persona y una de esas balas le pegó a mi carro. Me pudo haber pegado a mí. ¿Yo qué tengo que ver con el problema que tengan esas personas? Sin embargo, estoy viendo aquí en la lección personas que sufrieron injustamente, por lo que ellos no tenían culpa de lo que pasó allí. Analizando aquí en la Biblia, encontramos que nosotros como seres humanos, a ver si tú piensas igual que yo o diferente, no heredamos la acción del pecado. Pero sí heredamos una naturaleza pecaminosa que nos induce a esa acción. ¿Tú crees que el hecho de haber recibido esa naturaleza en esa forma nos da de alguna manera algo que nos excuse por algo de la acción que podamos cometer de pecado? ¿Cómo ves eso? Bueno, no hay excusa para el pecado. Si en el momento que excusamos el pecado, invalidamos la sangre de Jesucristo. No hay excusa para el pecado. Simplemente lo que nos hace es más propenso al pecado. Por eso es que, aunque la suerte a veces del ser humano no es justa, porque no siempre nos ocurre o nos pasa lo que nos tiene que pasar, hay momentos que nos conducimos mal y no nos pasa nada negativo. A veces manejamos en el freeway a 90 millas por hora y no nos para la policía. Y a veces por cosas muy sencillas nos detienen y nos da una infracción. Que sí que la vida a veces se balancea. Cuando nos ocurren injusticias, clamamos y lloramos, ¿por qué nos pasa eso? Pero en los momentos que hacemos cosas inapropiadas y no nos pasa nada, nunca nos damos cuenta que éramos merecedores de algo que no nos sucedió. En esta parte, está hablando aquí de los hijos de Job. La esposa, los criados, todos murieron, cómo murieron allí todos, en una situación, vamos a decir, pues que no lo merecían. Yo me pregunto, en este aspecto, en los evangelios, Cristo mencionó dos cosas buenas. Mencionó el sol y la lluvia, que cae sobre todos, justos e injustos. También, eso... La lluvia y el sol las da Dios, pero las calamidades naturales que vienen a veces, huracanes, terremotos, tú y yo somos del Caribe, allí a cada rato los huracanes azotan también en Centroamérica. Esas calamidades no las provoca Dios. En cierta forma, el ser humano, al permitir que el pecado entrara en este mundo, tiene culpa en esas calamidades, pero esas calamidades también azotan sobre justos y sobre injustos. ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, esa es parte de vivir en este mundo. Tenemos que confrontar lo bueno y lo malo. No siempre entendemos, regresamos al caso de Job, no siempre entendemos el por qué. No hay una respuesta lógica a el por qué los hijos de Job tuvieron que morir. ¿Por qué los siervos, por qué los animales tuvieron que morir? ¿Por qué la esposa de Job tuvo que sufrir tanto al perder a toda su familia? A sus hijos. Es parte, a veces, en un mundo de pecado ocurren desgracias. Ocurren circunstancias que hasta los buenos le toca pasar por ellas. Y aunque no siempre entendemos el porqué de las cosas, ni podemos hoy explicar el porqué viene lo que sucede en este mundo, sí sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que, a pesar de lo que ocurre, tiene el mejor interés y bienestar de sus hijos en esta tierra. Mira, ayer, antier, estábamos hablando acerca de la queja de Job. Yo me voy a quejar un poquito ahora como Job, porque hay algo que yo no puedo explicar, pero ni modo, lo tengo. Por ejemplo, en el principio, Adán desobedeció a Dios. Y hubo un cambio en la naturaleza de Adán. Un hombre que fue creado perfecto, inocente, esa perfección la perdió. Su naturaleza se cambió. ¿Pero qué sucede? Sus descendientes, y yo soy uno de sus descendientes, heredamos esa naturaleza. Y yo me pregunto, ¿por qué yo tuve que haber heredado esa naturaleza? ¿Por qué no pude yo, desde que nací, haber sido como Adán al principio cuando Dios lo creó y haber tenido la misma oportunidad que tuvo él? No tengo explicación para eso. Tengo que aceptarlo como una realidad de la vida. Sin embargo, pensando en Cristo, la Biblia me enseña que Cristo desde niño, él aprendió a desechar lo malo. Dice allí el pasaje que el niño comía mantequilla y miel y aprendió a desechar lo malo. Pienso yo que en la misma forma nosotros como seres humanos podemos hacer lo mismo. ¿Tú qué crees? No, yo creo que sí. Y la pregunta que tú tienes, Dixon, es una pregunta muy buena. Y un día se la podrás hacer directamente a Dios. Y Él te dará una respuesta sabia. Lo importante no es lo que ya tenemos, es que qué hacemos con lo que tenemos ahora, cómo nos conducimos, cómo procedemos. Tenemos una naturaleza caída, esa naturaleza caída ha conllevado al ser humano a hacer acciones y tomar decisiones que causen a veces los desastres naturales, que causen a veces los problemas de esta vida. Pero dice en el libro de Job, capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, yo prefiero quedarme con Dios y saber que, aunque no entiendo las cosas, Él sí la entiende. Y si Él la permite, si deja que tome lugar en mi vida o que tome lugar en este mundo, es porque Dios tiene, a través de todas las cosas, un propósito, un bien para nosotros. Mira, generalmente nosotros cuando estudiamos la Biblia, vemos que allí en el Calvario, el diablo fue totalmente derrotado. Pero a veces se nos olvida que en el caso de Job, el diablo también fue derrotado, absolutamente derrotado, porque él no pudo justificar su proceder ante el universo. Él cuestiona a Dios porque está ayudando a un individuo allí y le dice, bueno, quítale tu ayuda y vas a ver cómo hace lo mismo que hago yo. Dos veces sucedió eso. Y Job siempre se mantuvo íntegro. O sea que el diablo fue totalmente derrotado allí. Hablamos de la derrota que Cristo le dio al diablo en la cruz, pero ¿qué de la derrota que tú y yo le podemos dar al diablo? Bueno, Dixon, y la pregunta ahora es para ti. Si Job lo pudo hacer, ¿podemos tener nosotros hacerlo? Me la pusiste dura. Yo creo que sí. Pero por ti, por mí solo, lo dudo mucho. Pero la Biblia me enseña que Cristo, todo lo que Él hizo, todos los triunfos que él tuvo, cómo venció al diablo, lo hizo con el poder que Dios le daba a él como el Hijo del Hombre. Y ese poder está a nuestra disposición, nuestra también. Correcto, por eso dice la palabra, Filipenses 4:13, todo que lo puedo en Cristo. Podemos alcanzar victoria, triunfo en Cristo Jesús, si así lo buscamos y lo deseamos en nuestra vida. De todas maneras, la pregunta que me hiciste, yo se la paso a los que nos están viendo allí por aquella pantalla. ¿Pueden ustedes, en este caso, vencer también? Job venció. Él no supo lo que estaba pasando. Y él posiblemente quizás nunca tuvo idea de lo que sucedió, pero él venció totalmente allí. Yo creo que, bueno, es un reto grande para nosotros. Pero sí se puede. Correcto. Y mis queridos amigos, usted que está quizás viviendo un momento difícil en su vida, una situación injusta, también tú puedes vencer. Tú tienes que confiar plenamente tu vida al Señor, creer que tiene un plan maravilloso para ti, pensar que el Señor, si ha permitido algo que llegue a tu vida, si un sufrimiento, un dolor llega a tu alma, Dios está haciendo algo maravilloso. Y al final del camino, como Job, tú descubrirás que hay un Dios amante que te quiere sobre todas las cosas. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero mañana vamos a tratar algo muy interesante y muy importante que tiene que ver con tres palabritas. Basta el día. Oremos para terminar. Señor que estás en el cielo, gracias una vez más por el privilegio que tú nos diste en esta hora de abrir tu palabra para aprender de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Damas y caballeros, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Ariel, ¿quieres tener una palabra de oración antes de entrar acá? Señor, te damos las gracias por darnos el privilegio de estar en este lugar, de poner este programa televisivo para poder comprender tu palabra. Dirígenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ariel, hoy vamos a ver esta parte acá. Hay aquí 7 casos que se mencionan donde la gente sufre. Y vamos a analizarlas una por una ahorita, pero antes de eso, yo tengo una pregunta aquí. ¿Tú crees que la resignación es una respuesta al mal? ¿Resignarse así por resignarse? No, yo creo que la resignación a veces es una arma defensiva que usamos psicológicamente para lidiar con una crisis, pero no es nunca para hacer lo que tú pides. Estoy de acuerdo, porque eso llegaría a eso de masoquismo o algo de eso así, como dice gente que le gusta sufrir. Mira, hoy se registran aquí el caso de varias personas. Voy a empezar por la primera. Son los hijos de Job. Mueren los hijos de Job. ¿Qué culpa tenían esos muchachos? Eran 10, 7 varones y 3 hembras. Murieron. ¿Qué culpa tenían ellos? Murieron. Esta es parte de la sangre inocente que vimos el otro día. Bueno, hablando éticamente y quizás moralmente, no tienen ninguna culpa. Ellos están reunidos en una fiesta, en una celebración, y de repente se topan con la muerte. Eso ocurre más frecuente de lo que nosotros quisiéramos que tome lugar en este mundo. Y no hay realmente una explicación. Le tocó esa mala suerte. Le tocó la mala suerte. Y fíjate tú el otro. El caso de Abel, que su mismo hermano lo mata. Bueno, el caso era un poquito diferente, sí, porque él muere por hacer las cosas correctamente. Por hacer lo correcto. Y su hermano, por envidia, le causa la muerte, porque se da cuenta que el Señor acepta lo que su hermano hace, pero no lo acepta a él. Quiere decir que la envidia, el odio, lo ciega y lo lleva a matar a su propio hermano. Oye, nosotros en mi familia fuimos 7 hermanos. Yo ni por la cabeza me pasa que yo pueda atentar así contra uno de mis hermanos. Pero a veces sí me podía dar envidia por algo correcto que hace un hermano mío, ya sea hermano en la carne o un amigo cualquiera. O alguna alabanza o algún premio yo, que recibe. Estaría yo en el mismo pecado de Caín. Sí, porque uno es matarlo físicamente, pero podemos matar emocionalmente, podemos matar herir con las palabras. Quiere decir que como Caín a veces somos propensos a hacer lo mismo cuando vemos el éxito o vemos el beneficio de otra persona y no lo vemos reflejado en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, yo tengo un hijo. Bueno, tengo 3 hijos y me siento orgulloso por los 3. Pero te iba a mencionar uno que tú lo conoces bien, que es pastor igual que tú. Yo me siento muy orgulloso por él. Sin embargo, debería de sentir ese mismo orgullo por el hijo de otro, que tenga el mismo logro, porque es lo que correspondería aquí en este caso. Mira, hay otro caso acá, el caso de Egipto, la 10ª plaga que se menciona allí que hubo. Allí murió un montón de primogénitos, de gente, muchachos, niños y de animales y todo. ¿Qué culpa? Y la misma pregunta otra vez, ¿Qué culpa tenían ellos si los culpables eran los papás de ellos, no ellos? ¿Se parece esto al caso de Job con sus hijos? Bueno, pero estamos tomando todo en una sola bandeja cuando habría que analizar cada caso. Yo creo que muchos de esos hijos primogénitos tenían noción de lo que Dios había pedido y ellos pudieran haber buscado por lo menos los mayores. Sí, los mayores, solución. Por lo menos los mayores. Pero no lo hicieron. Los padres de los otros podían haberle dicho lo que Dios esperaba. Así que podemos profundizar en cada uno de los casos y al final descubrimos que no eran tan inocentes quizás como quisiéramos verlo. Como pudieron haberlo sido. Sí. Quizás los animales si eran inocentes, que no tenían culpa, pero quizás las personas... Mira, en realidad, aquí hay, te digo, hay un montón de casos aquí. Esto, por arribita estamos mirando esto. ¿Qué te parece, por ejemplo, la muerte de Urías Heteo? ¿Cómo es que ese hombre murió? Un hombre, un verdadero patriota, un verdadero israelita. Conste, no era israelita. No era. Era Heteo. Sin embargo, era un... Bueno, vamos a decirlo de esta manera, no era judío, pero era un verdadero israelita. Bueno, su muerte fue producto del pecado de David, del pecado de su esposa. Y él, inocentemente, ajeno a la realidad, pero un hombre de valor y un hombre de integridad, fue a la pelea. Él sabía que era la pelea, aún si no hubiera pasado la muerte, el pecado de su esposa y de David. Corría un riesgo de morir. Que sí que él se encontraba en una profesión de alto riesgo y pagó el precio que pagan muchos soldados. Ahora soy yo el que te hago la pregunta. Tienes el caso de Job. Él no sabía la conversación, el diálogo entre Dios y el diablo. En el caso de Urías Heteo. Urías Heteo, él no sabía lo que la mujer de él había hecho con el rey. Sino, quizás se admiró de que el rey lo estaba tratando bien, pero él no sabía. La pregunta es esta. Tú y yo, cualquier persona que nos está viendo aquí en la pantalla, sabemos a veces qué puede haber por detrás de algo que nos esté pasando. Claro que no sabemos a plenitud las cosas. Por eso que nosotros juzgamos y hablamos y decimos, pero no tenemos un discernimiento claro. Porque tendríamos que entrar a la mente de Dios o entrar a las profundidades de su conocimiento para descubrir el porqué de las cosas. Simplemente, yo sé que es una respuesta muy, muy plena o muy sencilla, simplemente hay que confiar, hay que creer en Dios. Yo sé que hay amigos nuestros que no creen en Dios. Y la pregunta es, ¿y usted qué hace, amigo, cuando sufre una catástrofe, cuando sufre una enfermedad, cuando va al médico y le dice que tiene un cáncer, cuando pierde el trabajo, cuando ocurre, como decía Dixon, que está a la calle un tiroteo y a su hijo lo balacean? ¿A dónde nos escondemos? ¿Dónde usted va para buscar solución? Por lo menos los cristianos nos refugiamos en Dios y encontramos una respuesta. Pero usted, amigo, creo que si está viendo este programa es porque anda buscando una respuesta. Y esa respuesta es solamente Cristo Jesús. Confía en Él. Aunque no entiendas como Job y como otro personaje bíblico, confía en Él. Un día Dios te dará la oportunidad de estar en su presencia y Él te explicará, te mostrará el porqué de las cosas. Y entonces verás que detrás de todas las cosas había un Dios misericordioso, un Dios que te ama. Por lo tanto, en estos momentos, ábrele allí tu corazón, tráele a Dios tus problemas, ríndale a Él tus dolores, tus aflicciones, tus pesares, y el Señor va a empezar en ti una sanidad que te puede llevará un día a un entendimiento total de su voluntad. Mira, me quedan tres casos más acá, pero son tres casos más, bueno, dos casos personales y un caso múltiple, donde todas estas personas tuvieron la confianza que tú acabas de mencionar que nosotros debemos tener en Cristo, en Dios. El caso, por ejemplo, de Jeremías, cuando lo metieron en la cárcel. Era fango lo que había allá abajo. La historia sagrada registra que él quedó enterrado hasta la cintura en el fango allí. Un hombre que lo único que hacía era advertir. El otro caso que tengo aquí es de Juan el Bautista. Mira tú cómo le cortaron la cabeza a Juan el Bautista en medio de una fiesta. Y una persona que no quería hacerlo, pero inducido por otra persona, lo hizo. Y el otro caso que tengo, que son el de muchos, toda la gente que en el pasado murió. El libro de Hebreos 11, allí habla de esos mártires del pasado. Por ejemplo, el caso de Sansón, que se menciona allí, el caso de Jefté. Fueron personas que dice allí la Biblia que ellos no vieron no vieron la recompensa por su fidelidad, pero la veían por fe y la miraban hacia el futuro. ¿Tú crees que nosotros ahora, en el presente, sería posible que veamos algo del fruto de esa fidelidad? Bueno, somos producto de esa fidelidad. Estamos acá gracias a la sangre que estos hombres y mujeres a través de la historia han bañado este mundo, esa sangre llena de fe que nos motiva, que nos alienta y nos ayuda a enfrentar hoy la vida y los problemas iguales que ellos, con la certeza que aunque no veamos la solución o la respuesta aquí, la veremos muy pronto en la patria celestial. Pero ya lo mencionaste, nosotros somos ese resultado de aquellas personas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Vamos a tener una palabra de oración para concluir, pero antes recordándoles que mañana vamos a tratar sobre cosas invisibles. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias Señor por la oportunidad nuevamente que tú nos diste de abrir tu palabra y aprender de ella. Gracias Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Apreciables amigos, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios. Ariel, ¿quieres tener una palabra de oración para el estudio de esta hora? Oremos. Te damos las gracias, amante Padre, por darnos este momento de reflexión. Que tu palabra caiga en corazones fértiles y sea para nuestro beneficio y para nuestra propia bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Para los amigos que nos están viendo por la pantalla, ustedes recuerdan que al inicio de estos estudios les dije que el pastor José Luis Martínez, nuestro amigo Joe, estaba en una asignación especial. Quiero aprovechar porque nos está mirando en este momento y mandarle un saludo. ¿Qué tal, Joe? Ariel, esta parte que vamos a ver ahora, que habla de cosas invisibles. Hay un pasaje en la Biblia allá en Deuteronomio. Para mí, en lo personal, es uno de los, quizás uno de los más importantes, o quizás el más importante que hay en la Biblia, donde dice, le está Dios hablando a Israel y le dice, oye Israel, las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para ustedes. O sea que Dios me estaba ahí hablando de una vez, que cuando yo hablo su palabra, voy a ver cosas ahí que no voy a entender. Hay misterios que nosotros no podemos comprender. Pero me está diciendo que yo las acepte, que las crea. La pregunta, Dixon, es ¿por qué el ser humano siempre quiere saber lo que Dios no ha revelado? Bueno, curiosidad. Es lo único que puedo responder, por curiosidad. Pero aquí habla de cosas reveladas, que dicen que son para nosotros. Yo recuerdo cuando en el seminario que estudiaba teología, estudiamos una cosa que se llama la confirmación profética. O sea, la confirmación profética, cosas que vemos en la Biblia, que la Biblia predice y se cumplen. Pienso yo que eso nos ayuda a entender y aceptar aquellas cosas que no podemos explicar. ¿Cómo la ves? Así es, y a veces lo que Dios nos revela es lo que tiene que ver con nosotros mismos. Ejemplo, dice en el libro de Job, capítulo 7, versículo 1, ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra. Acá hay una verdad revelada de Dios. Bien limitado. Y nos ayuda a entender que tenemos que aprovechar, sacar beneficio del tiempo que Dios nos concede en este mundo. A unos más, a otros menos. Solo Dios sabe eso. Pero no tenemos ya la noción de que es un tiempo corto y que tenemos que sacarle el mejor beneficio al tiempo que Dios nos da en este mundo. El pastor Torres nos ha puesto, a ustedes que nos ven por la pantalla, a mí también nos ha puesto un reto muy interesante, porque ustedes y yo nacimos, y cada quien sabe cuándo nació, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Eso indica que lo que hacemos nosotros, con la vida que Dios, como dice Ariel, que nos permite vivir aquí, es muy importante lo que hacemos con ella. Tengamos cuidado, porque de eso puede estar nuestra salvación. Ariel, hay otro texto aquí en la Biblia que a mí me llama la atención. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo 5. Yo lo relaciono este texto con el de Deuteronomio 29:29, porque dice allí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Tú me preguntaste hace un rato por qué los seres humanos queremos saberlo todo. Bueno, y aquí me dice: fíate en Dios y no estribes en tu prudencia. En otras palabras, Dios nos invita a que no dependamos de nuestra pobre sabiduría, porque lo que pensamos que somos muy sabios realmente no lo somos. Y a veces en nuestra pobre sabiduría pensamos que tenemos respuesta, tenemos solución, que conocemos todos los detalles, cuando nos damos cuenta que no conocemos nada. Tenemos que confiar en Dios, en aquel, como ya dimos en otra lección, que sí tiene sabiduría, que tiene inteligencia y que conoce todas las cosas. Decía una vez un letrero: me doy cuenta que entre más creo que sé, nada sé. Mira, me hace recordar un filósofo griego, ¿cómo se llamaba? Sócrates. Él tenía una expresión que siempre decía: solo sé que no sé nada. Sin embargo, sabía bastante. Y eso me recuerda a mí también los días de estudiante en el colegio. Nosotros los muchachos muchas veces usábamos esa expresión cuando íbamos a coquetear con alguna muchacha. Y decíamos así: no, yo solo sé que no sé nada. Pero sí sabíamos bien todo lo que nos interesaba de la muchacha. En este caso, el ser humano, que en realidad no sabemos nada, porque ¿qué sabemos? A veces creemos que sabemos mucho. Tenía razón el filósofo griego ese, no sé en qué forma él lo habría dicho, pero nosotros cuando hablamos de esto, si usamos correctamente ese proverbio que acabamos de leer, fiarse en Dios. Fiarse en Dios es algo que requiere fe. Y Dios no nos pide en este caso una fe ciega, porque nos dice allí en el Deuteronomio, el texto que leí primero, que mencioné primero, habla de cosas reveladas que son para nosotros. Por lo tanto, Dios me está diciendo a mí: oye, mira, Dixon, lee mi palabra y estúdiala. Ya te estoy diciendo que hay cosas ahí que no vas a poder entender, pero te estoy dando pruebas suficientes ahí mismo para que tú, aquello que no entiendes, lo puedas aceptar por fe. Una de esas cosas, por ejemplo, ¿quién explica la encarnación de Cristo? No tiene explicación. No, hay misterios que van más allá de la mente humana. Cuando hablamos de fiar, para mí es la idea de poder entregarnos. Ponte a pensar, como niños a veces jugamos a tirarnos de espalda con la confianza que alguien nos va a sostener o recoger. Es lo que Dios dice: hijo mío, entrégate plenamente a mí, confía en mí, y tú vas a ver que los planes que tengo para tu vida son planes de bendición. Qué difícil, Dixon, es a veces confiar en Dios. Qué difícil a veces es entregarnos completamente a Él y esperar en que lo que Él ha dicho se va a cumplir en nuestras vidas. Es porque hacemos la otra parte que dice el proverbio, que dice: no estribes en tu prudencia. Y es lo que muchas veces hacemos. Confiamos en nosotros mismos. Y por eso se nos hace a veces difícil confiar en Dios. Eso le pasa a mí, a los que nos ven ahí en la pantalla, a cualquiera le sucede. Hay otro pasaje más acá que yo quiero analizar, porque estamos acabando de ver aquí en esta parte la historia de Job. Este hombre que sufrió bastante, él tenía unos amigos allí, unos amigos que venían y se pusieron a discutir con él y hablar y además. Al final... Bueno, vinieron a acusarlo. Sí, porque pensaban que Job estaba sufriendo por algo que él había hecho. Lo que pasaba con él era producto de sus propias malas acciones. Sin embargo, al final Dios le dice a sus amigos: miren, ¿saben qué? Vayan allí y pídanle a Job que ore por ustedes, porque si no, les va a ir mal. Ahí, describí ahí. Y sin embargo, este pasaje dice algo muy interesante en cuanto a Job. Dice: y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Quiere decir que Job, mientras oraba por sus amigos, Dios lo restituyó. ¿Qué te dice eso? Bueno, eso me dice que dentro de Job había emociones encontradas. Que Job, como nosotros, también quizás tenía algún sentimiento negativo hacia sus amigos, porque habían estado ahí simplemente acusándolo, señalándolo, y como ser humano, Job llegó a un punto en que su actitud con él, con ellos quizás no era la mejor. Y Dios no podía bendecirlo hasta que no cambiara su actitud. Y la oración fue el vehículo que Dios utilizó para cambiar la actitud de Job. Cuando Job comenzó a orar por ello, su actitud cambió. Y ahora vino la bendición de Dios. Aquí hay una lección para nosotros maravillosa, que nosotros también tenemos que aprender a confiar y a orar por aquellos que nos causan dolor. Jesús lo dijo en Mateo, orar por vuestros que enemigos, bendecir a los que os maldicen. Y cuando hacemos esto, también Dios puede mudar o cambiar nuestra actitud y sanar nuestros pensamientos y llevarnos a una gran bendición. Mira, solo me queda tiempo para recordarle a nuestros televidentes que mañana, a la hora acostumbrada, los doctores Johnny Ramírez y Rafael Cañizales tienen el repaso final de este estudio. Pero antes de terminar, quiero hacer mención de un corito que tiene que ver con lo que tú dices. Hay un corito que dice, la oración puede muchas cosas. Lo pudo cuando Job y lo puede en nuestros días también. Oremos para concluir. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias Señor una vez más por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra y con la ayuda de tu Santo Espíritu aprender de ella. Gracias Señor por el estudio de toda esta semana. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.